Muy bien, hoy vamos a tener otra entrevista con nuestro amigo Andrés Casadiego, que vamos a retomar, bueno, vamos a tomar más bien algunos temas interesantes para olvidarnos un poquito del encierro, ¿no? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, gracias, Vladimir, ¿y tú? Bien, bien, bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la idea es hablar un poquito sobre envejecimiento normal y patológico, que es justamente un tema de estos que genera bastante preocupación en la población en general. Esta cuestión de hasta dónde será normal el hecho de que se me olviden algunas cosas, que vaya al súper y se me olvide comprar tal cosa, que entre a un cuarto y ya no me acuerdo a qué iba a entrar, ese tipo de cosas, saber hasta qué punto es normal y hasta qué punto puede ser preocupante. Y además, más bueno, dejando a un lado toda esta parte de la sintomatología, México como país es uno de los que va a tener una mayor población de ancianos en los próximos, ¿qué? Creo que 20, 30 años ya vamos a comenzar a ver. Si de por sí ahorita ya es uno de cada, creo que 5 ancianos, en 20, 30 años vamos a ser 3 de cada 5 o 2 de cada 5. Sí, pues básicamente digamos que hay un proceso como de modificación demográfica, de transición demográfica, en la que se espera como que se invierta la pirámide poblacional, ¿no? O sea, como que antes había gran cantidad de jóvenes, de niños, y los viejos eran relativamente pocos, pero con los avances de la medicina y con el aumento de la esperanza de vida, como que se ha ido cambiando la forma de esta pirámide, y ahora lo que vemos es como un patrón relativamente contrario, ¿no? Hay pocos niños ahora y gran cantidad de adultos mayores. Y además, no, además de que está aumentando la población de adultos mayores, está aumentando la esperanza de vida bastante, ¿no? O sea, creo que ya los hombres podemos esperar llegar a los 70 y tantos, y las mujeres rozando, si no es que llegando a los 80. Pero eso no necesariamente implica que la calidad de vida esté mejorando, ni que los servicios estén mejorando, ni que la economía esté mejorando, y muchos de los hábitos de una vida de adulto mayor no quiere decir que estén siendo mejores. Exactamente. Pues básicamente es esta cuestión de que la esperanza de vida antes, hace muchos, muchos años, era de aproximadamente los 30, 40 años, ¿no? Uh-huh. Era como la edad promedio en la que la gente moría, pero con los avances tanto de la medicina como de la higiene, el hecho de que, por ejemplo, no se comparta el agua con los animales, con el ganado, todo ese tipo de cosas ha llevado a que la gente viva más y pues llegue a edades avanzadas, y pues digamos que eso ha traído ciertas consecuencias, ¿no? Hay algunas enfermedades que no se habían visto justamente porque la gente no llegaba a edades tan avanzadas, pero que ahora pues empezamos a ver como evidentes y que son fruto de algunos procesos de deterioro o algunos procesos patológicos que están asociados, aunque es necesario decirlo, pues que tampoco digamos como que uno puede afirmar categóricamente que la vejez es un sinónimo de vejez, de enfermedad, ¿no? Porque pues efectivamente hay personas que llegan a la vejez completamente sanos. Fíjate que creo, no sé tú, Andrés, en Colombia, pero aquí en México sí hay un estigma muy, muy marcado con respecto a ser adulto mayor. Incluso llegar a edades maduras ya tiene un estigma o una concepción un poco negativa, y yo cuando es adulto mayor, completamente, bueno, si no es que casi completamente negativo, muy peyorativo, prácticamente socialmente están invisibles. Sí, es justamente esto que se ha llamado la gerontofobia, ¿no? Como este miedo a la vejez, al deterioro asociado a la vejez y al hecho de que las personas tienen, por ejemplo, estas ideas erróneas de es que el adulto mayor es como un niño, ¿no? Como que vuelve a ser como era en sus primeras etapas, que ya no es independiente, que ya no puede hacer lo mismo que antes, que y se llega como incluso a estas concepciones de el adulto mayor es inútil y no aporta nada a la sociedad, cuando realmente hay muchas potencialidades y muchas ventajas que vienen con la edad. Sí, sí, sí, incluso a nivel cerebral, ¿no? Estaba viendo donde, no me acuerdo, que conforme vamos avanzando en la edad, ya los adultos mayores tienden a ser menos preocupones, incluso por la química cerebral, ¿no? Que ya tienen esa vida más relajada, ya. Da igual, ¿no? Tantas experiencias, todo, tienden a ser menos preocupados, a vivir un poco más felices, cosas de ese estilo. Dejando a un lado también el estilo de vida, ¿no? Sí, pues justamente eso es como el ideal que uno quisiera tener, ¿no? Llegar a una vejez relativamente tranquila y de realización personal. Muy bien, Andrés. Ok, vamos a hablar entonces. A final de cuentas, todos vamos a llegar a esa edad, o esperemos que lleguemos a esa edad. Existen inherentemente, ya de por sí en nuestra edad, estamos, todo el tiempo están muriendo neuronas por la vida normal, si no dormimos bien, si consumimos alcohol, si fumamos, si consumimos alguna droga, si no nos alimentamos bien, si nos pegamos, si nos estresamos mucho. Todo el tiempo estamos estresando y deteriorando poco a poco el cerebro. ¿Eso a qué nos lleva? Pues bueno, digamos que los cambios cerebrales asociados al envejecimiento se han visto sobre todo relacionados con la sustancia blanca, ¿no? O sea, como con estos circuitos que nos permiten conectar distintas partes del cerebro. Pues digamos que hay que recordar que está la sustancia blanca, la sustancia gris, que básicamente la sustancia gris son como los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca son los axones o los cablecitos que las conectan entre ellas. Y lo que se ha visto es que a lo largo de la vida nosotros vamos perdiendo de sustancia blanca. Entonces digamos que disminuye un poco la masa, digamos como el volumen cerebral, pero es por justamente esa pérdida de conexiones, y por eso es que nos volvemos un poquito más lentos, que a lo mejor tenemos problemas de acceso a la información, esta cuestión de tener la palabra en la punta de la lengua, pero como que no poder acceder a ella, a pesar de que sabemos que sí, no la sabemos, pero digamos que es parte del proceso normal. Ahí la cuestión ya es cuando pasamos a perder sustancia gris, que es donde se empieza a ver como este deterioro cognitivo que va más allá de lo normal para la edad, que sí nos podría dar pistas de que está pasando algo ya a nivel patológico. Entonces, podríamos decir que pérdida de sustancia blanca es pérdida de la rapidez de la información. Y pérdida de la sustancia gris sería pérdida más bien del poder de procesamiento. Sí, como de las facultades mentales propiamente dichas. Ahora, ¿en qué punto nosotros podemos considerar? Bueno, primero, antes de que hablemos de eso, ¿qué es entonces ser funcional al momento de ser adulto mayor? Pues bueno, para esto se han identificado como dos conceptos claves, que son las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, con las básicas estamos hablando de, como su nombre lo indica, cosas básicas como poder moverse por su propia cuenta, que yo no necesite de un bastón, que no necesite de silla de ruedas, que me pueda bañar solo, que pueda ir al baño solo, que aún tenga yo control de esfínteres, que pueda comer por mi propia cuenta, que no necesite que alguien me lleve el alimento a la boca. Todo ese tipo de cosas vendrían a ser las actividades básicas de la vida diaria. Y luego tenemos las actividades instrumentales, que son las que básicamente se refieren a la capacidad de yo utilizar herramientas o utilizar como todas estas condiciones que me proporciona el entorno, ¿no? Entonces, desde abrir y cerrar ventanas, saber prender y apagar los interruptores de la luz, saber prender el televisor, el radio, utilizar dinero, utilizar el teléfono, poderme mover en transporte público por mi propia cuenta. Entonces, básicamente, a partir de estas dos cosas podemos identificar cómo son funcional o no. Si vemos que conserva tanto las básicas como las instrumentales, podemos decir que es una persona totalmente funcional. Y en la medida en que se van perdiendo algunas de estas, es que se habla de un deterioro de esa funcionalidad. Ahora, en ningún momento de estas que mencionaste vienen cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la escolaridad, ¿no? O sea, leer, escribir, digamos, esas son más como accesorias entonces, como que ayudan más bien a perfeccionar estos procesos, ¿no? Pues son, digamos, como habilidades que se han construido a lo largo de la vida y que contribuyen al mantenimiento de la funcionalidad. Es que aquí, con respecto a la escolaridad y a la ocupación que tuvo la persona en su vida, es necesario hablar de algo que se llama la reserva neurocognoscitiva, que se refiere a que en la medida en que yo tuve una vida intelectualmente demandante durante todo mi desarrollo, mi cerebro fue creando muchas conexiones, ¿no? Entonces, en la medida en que yo estudiaba otro idioma o que hacía una carrera o que me dedicaba a un oficio, digamos, como que me demandaba mucho cognitivamente, pues mi cerebro tenía que hacer muchas conexiones para funcionar, ¿no? Para ser eficiente. Y eso básicamente como que lo que me permite es que mi cerebro sea mucho más resistente al deterioro, porque tengo más conexiones de las que voy a ir necesitando en la vejez, por ejemplo. Y como les comentaba, la cuestión con la vejez es que se va disminuyendo estas conexiones, esta sustancia blanca, pero si yo he generado muchas, pues entonces el ir perdiendo como que no se va a notar mucho. En cambio, cuando una persona es analfabeta, que no tuvo como mucha estimulación durante su vida, pues sí, cualquier cosita puede hacer que el deterioro se marque todavía más. Entonces ese es como el componente fundamental de la escolaridad y de la ocupación. Aunque fíjate que también, precisamente justo con lo que estás diciendo, de repente también nos encontramos adultos mayores que no tuvieron una escolaridad, pero tuvieron una vida demandante, en el sentido de que a lo mejor tenían su propio negocio, tenían alguna clase de actividad que tenían que estar planeando a futuro constantemente, realizando trabajos junto con otras personas, etcétera, de cosas en las que desarrollaron esas habilidades y que los mismos adultos dicen, necesito o quiero seguir trabajando porque si yo no hago nada ya ahorita, me voy a volver inútil. Ellos mismos dicen, bueno, no con esas palabras, pero sí como que dando a entender que ellos mismos quieren estar activos por su propio bienestar, ¿no? Y por otra parte tenemos a personas con estudios también escolares que tienen una vida muy poco demandante o totalmente inactiva, y esos son los que se van primero, ¿no? Se deterioran mucho más rápido. Exactamente. Es que tenemos, digamos, como múltiples posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a consulta que eran ingenieros o que eran contadores y tal, y pues estaban trabajando en su empresa, eran muy activos, se jubilan, dejan de hacer actividades, se la pasan todo el tiempo viendo televisión, durmiendo, y empiezan a tener un deterioro muy pronunciado. Mientras que hay, por ejemplo, personas que no tuvieron escolaridad, pero que son de estas personas que tienen su propio negocio y que hasta los 90 años siguen trabajando y están completamente funcionales. Entonces tiene que ver mucho con toda esa demanda que le estamos haciendo a nuestro cerebro para mantenerlo en condiciones adecuadas. Y fíjate que también estamos hablando de esta parte intelectual, pero también la parte emocional influye bastante. Por ejemplo, yo sí me he encontrado adultos mayores que tuvieron una vida muy estresante por cuestiones de violencia familiar, por cuestiones de la dinámica familiar, por cuestiones económicas, que tuvieron esta vida tan estresante y de repente pasan por un periodo como de, pues sí, de depresión, en el que dejan de hacer muchas cosas, si no es que casi todas. Y cuando salen, o parece que comienzan a salir de este periodo depresivo, comienzan a mostrar síntomas iniciales de deterioro importante, ¿no? Y bueno, normalmente, esto sí ya lo había visto, incluso se lo pregunté a mi hermana, que también está estudiando medicina, que si había algún estudio relacionando estos periodos depresivos con inicios de deterioro cognitivo o demencia, pero realmente no hay nada claro. A mí me parece más bien que es la inactividad acompañando a la depresión, que es la que comienza a mostrar que ya había algo inicialmente, pero la falta de inactividad junto con el deterioro normal, junto con esta carga emocional, también influyen bastante en que aparezcan estos síntomas de deterioro más rápido. Sí, pues de hecho sí hay cuadros de demencia que el primer síntoma que aparece es un cuadro depresivo. O sea, como que la persona pierde el interés por las cosas que antes realizaba, ya no quiere salir de la casa, antes tenía muy buen sentido del humor y ahora se la pasa muy irritable, por ejemplo. Y ese es como el primer síntoma que empieza a avisar que hay algo ocurriendo, y después a los años empiezan a aparecer los síntomas de memoria, los síntomas de problemas ejecutivos. Entonces, la depresión sí puede llegar a ser un síntoma inicial. Y también está la cuestión de que, digamos, cuando yo estoy muy estresado o estoy muy deprimido, pues está cambiando toda la química cerebral también, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, algunas condiciones neuroquímicas que si se mantienen prolongadamente en el tiempo empiezan a ser tóxicas para el cerebro. Entonces eso puede, digamos, como incrementar el grado de deterioro o acelerar un deterioro que pueda estar cursando. Aunque también es necesario tener en cuenta que hay algo que se llama una pseudodemencia depresiva. Pareciera que está teniendo... Perdón que te interrumpa, Andrés, se cortó desde que empezaste. ...problemas de memoria, atencionales muy importantes, pero en cuanto se trata la depresión, vuelve a la normalidad. Por eso se le llama una pseudodemencia, porque perdón, Andrés, es un elemento reversible. Entonces, sí es muy importante prestarle atención a estos síntomas, porque nos pueden estar dando indicios de estar ocurriendo. ¿Andrés? Sí. Mero desde que comenzaste a explicar que era demencia, pseudodemencia depresiva, se comenzó a cortar. ¿Puedes repetir todo ese cachote, por favor? Ok. Entonces hay que tener en cuenta también que existe algo que se llama la pseudodemencia depresiva, que es cuando la persona se está deprimiendo, está entrando en un cuadro depresivo y empieza a tener problemas tanto atencionales como de memoria, de funcionamiento ejecutivo, que empiezan a asemejarse a una demencia. Pero cuando a estas personas se les trata la depresión, empiezan a mejorar. Entonces, por eso se le llama una pseudodemencia, porque no es un proceso degenerativo, sino que es un proceso reversible. Entonces, sí es muy importante la identificación de estos síntomas en el adulto mayor. Y, por ejemplo, también está la otra parte que decíamos, por ejemplo, de los como, ¿cómo lo podemos decir? Como una especie de daño colateral a eventos depresivos, por ejemplo... Estaba viéndolo otra vez, igual no recuerdo si era un video, un artículo o algo, en el que se hablaba de que el líquido cefalorraquídeo durante la noche tiene una especie de función de limpieza, precisamente de las proteínas estas betamiloides, que son las que uh-huh. generan el Alzheimer. Y entonces, si no se cumplía el ciclo de sueño normal, este ciclo de limpieza del líquido cefalorraquídeo no se llevaba bien a cabo, y entonces comenzaba a quedar poco a poco... una especie como de sarrito, ¿no? De placas betamiloides que también promueven o daban más facilidad de que se generaran estas demencias, ¿no? Sí, y ese también es otro elemento importante porque cada vez más se ha visto que el sueño es muy importante para la memoria. Incluso desde la juventud, personas que no duermen bien empiezan a tener problemas de memoria y es justamente porque en estas, al cumplir, digamos, todas estas fases del sueño que van por las fases de movimiento rápido, de movimientos de ojos rápidos y de no movimientos de ojos, es que se van consolidando las memorias, ¿no? Entonces, efectivamente, los problemas de sueño son un factor de riesgo importante y hay otro elemento que, digamos, que no se le ha dado suficiente atención y es la existencia de apnea del sueño en el adulto mayor, que es un elemento importante, ¿no? Como estas personas que roncan mucho, que la pareja se queja así como de que es que todo el tiempo está roncando y de un momento a otro como que se queda sin respirar, dura un momento sin respirar y luego otra vez vuelve a respirar. Entonces, tenemos esos periodos que nos están hablando de una mala oxigenación que puede llevar a una mala oxigenación del cerebro, o que también puede producir el hecho de que la persona se está ahogando, se despierta porque no puede respirar y eso está interrumpiendo el ciclo del sueño. Entonces recordemos que digamos que el sueño atraviesa por una serie de etapas y uno esperaría que se cumplieran como estos ciclos y para eso se necesita más o menos un periodo de 6 horas. Pero si yo me estoy despertando cada 20 minutos, cada media hora, cada 3 horas, pues no voy a dejar que esos ciclos se den adecuadamente. Y fíjate, si esto lo juntamos con que de por sí los adultos mayores duermen menos, se despiertan más fácilmente, el sueño es más ligero, pues también se junta, ¿no? Aquí digamos que es cuestión también de cómo estructuramos la actividad diaria del adulto mayor, porque Si, por ejemplo, la persona no hace gran actividad durante el día y se la pasa viendo televisión o se la pasa, digamos, como deambulando por el hogar sin gran actividad, pues obviamente va a haber periodos durante el día en el que le dé ganas de hacer sus siestas, y cuando llega la noche, pues no tiene sueño, se despierta a las 4 de la mañana. En la medida en que uno estructura la actividad del adulto mayor para que se mantenga ocupado durante todo el día, está asegurando que esos ciclos de sueño y vigilia estén muy estructurados y que no se produzcan estas dificultades. Y aquí también hay que tener en cuenta algo que se llama un fenómeno que se llama el sundowning, que es muy importante identificarlo, que es cuando las personas mayores empiezan a ponerse muy irritables hacia la tarde-noche, cuando empieza a disminuir la luz solar. Así como que le empiezan a molestar mucho los ruidos, que se ponen irritables, que solo quieren encerrarse en el cuarto. Eso puede también darnos indicios de que los niveles de melatonina no están bien y puede llevar también a un deterioro tanto del sueño como del comportamiento. Sundowning, como de sun, de S-U-N, downing de dawn, de atardecer, ¿no? Down. Ajá, no, de como ajá, down. Ok. Muy bien. Entonces, fíjate, llegaste a un punto bien importante, que es en muchas casas que tienen adultos mayores, las personas no saben qué hacer con sus adultos mayores. Incluso la dinámica familiar a veces está hasta tan rígida que el adulto mayor comienza a ser más bien un estorbo. Y entonces se comienza a ver una diferencia bien importante hacia el trato del adulto mayor en cómo se considera que él hace cosas, ¿no? Muchas veces las familias reportan, pues es que sí hace cosas, se para, va a comprar su periódico, ve la tele y ya. ¿Y qué más hace en la tarde? No, pues ve la tele y se regresa a su cuarto y ya, ¿no? Eso no es actividad para el adulto mayor. Exactamente. Ahí digamos que está la cuestión de que hay como ciertas restricciones culturales que han condicionado que la vejez sea una etapa de inactividad para muchas personas. Por ejemplo, si uno le pregunta a cualquier persona en la calle como qué tipo de actividades realiza una persona de 18, de 25 años, seguramente van a decir que estudiar y trabajar. Si le preguntan qué hace una persona de 40 años, van a decir que trabajar, pero si le preguntamos a qué hace una persona de 60, 70 años, seguramente van a decir es el periodo del descanso, ¿no? Y entonces el problema es que culturalmente se ha estructurado a la vejez como una época de inactividad. Y detrás de eso hay como muchos estereotipos, ¿no? Como que el adulto mayor es una persona que se fatiga muy fácilmente, que no puede hacer tareas demandantes, pero pues digamos tampoco es tan así. Si efectivamente la persona se fatiga un poco más fácil, a lo mejor la forma en la que hace las cosas es un poco más lenta, eso no implica que no sea capaz de hacer cosas, y eso requiere como un cambio cultural fundamental, entender que uno tiene que hacerse proyectos para la vejez, ¿sí? Que uno, así como uno hace proyectos de cuando termine mi carrera quiero trabajar en tal cosa o quiero armar una empresa de tal otra, pues uno también tendría que hacer un plan de jubilación, como cuáles son esas actividades que yo quiero realizar ahora que voy a tener tiempo para mí, ¿no? Y por eso digamos que hay muchas personas con envejecimiento satisfactorio, que son aquellas que dicen por fin me pude dar el tiempo para pintar, para desarrollar mis dotes artísticos, o ahora yo tengo una huerta en mi casa y me dedico a administrarla todo el día y ahí se me va pues prácticamente todo el día. Entonces es esa cuestión de pensar cuáles son esas actividades que yo quiero realizar en mi vejez para mantenerme activo. Le diríamos también el plan de vida, ¿no? Exactamente. Digo de que precisamente cuando estaba estudiando en la universidad teníamos esta onda de que ya se comenzaba a ver que efectivamente la población de adultos mayores iba a aumentar, que la atención hacia los adultos mayores es muy poca y que nadie estaba atendiendo ese sector de la población. Y entonces comenzamos a diseñar, como parte de un proyecto para una clase, le decía la maestra, un guarda adultos, que era una estancia de adultos mayores, que últimamente, fíjate que yo sí he notado en Puebla que hay 2, 3, 4 de estas estancias para adultos mayores que ofrecen servicios también de actividades, ¿no? Porque digamos, estamos en esta parte en que la población ahorita adulto mayor fue joven en los años 70, no, menos, como en los 60, 50 son los adultos mayores de ahorita. Esos adultos mayores estaban acostumbrados a una dinámica incluso de familiar bien distinta, ¿no? En la que los adultos eran los que mandaban, los jóvenes eran los que se callaban, el papá era el que mantenía, la mujer era la que cuidaba y la que limpiaba. Entonces tienen esa dinámica de repente muy, muy cerrada. Y también no es tan fácil también concientizar a los mismos adultos mayores de que pueden hacer otras cosas. Entonces estas estancias de adultos mayores se crearon precisamente como para tratar de suavizar ese efecto, ¿no? De que, ok, vienen con una incluso a veces modos de pensar un poco rígidos, pero no por eso también tienen que estar, digamos, a la merced de lo que ellos piensan, ¿no? Se les puede ayudar, se les puede orientar, se les puede mostrar otras actividades, incluso darles este apoyo psicológico también, ¿no? Como de repente el que carguen con de repente problemas familiares de muchos años, con duelos, con la pérdida de todos los amigos, etcétera, etcétera. Estas estancias de adultos ayudan un poquito a esa parte, pero pues, o sea, ¿cuántos pueden tener en una estancia contra toda la población que tenemos y que se está aumentando cada día? Sí, pues justamente hay como un auge ahorita de estas casas día, les llaman, o hospitales día, en los que puede ir el adulto mayor, ponle tú de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y pues vuelve a su casa, ¿no? Digamos que es una alternativa interesante porque permite que desarrollen actividades durante todo el día y además algo muy importante, que empiecen a hacer relaciones de amistad con personas de su edad, porque algo que ocurre en la vejez en muchos casos es como que hay un aislamiento social, ¿no? Como que el núcleo de relaciones estaba muy vinculado al trabajo y cuando la persona se jubila no tiene muchas personas con las que compartir. En cambio, cuando asiste a este tipo de lugares, pues hay personas que tienen su misma edad, que han compartido, digamos, distintas experiencias a lo largo de la vida y que permite establecer nuevamente estos lazos de amistad y de solidaridad, y eso mejora mucho el estado de ánimo también de la persona. Fíjate que hay algo, ahorita que estás precisamente mencionando esto, cuando estuve en la casa del abue, sí hay algo de lo que sí me arrepiento, que de repente, por ejemplo, en la casa del abue pues van muchos, muchos adultos mayores para eso, ¿no? Pero así como encontrábamos grupos de personas, de repente había uno o dos que se sentaban con su torta, comían solitos y ahí estaban, ¿no? Y sí me arrepiento en el sentido de que siento que a lo mejor yo pues ya llevaba mi bata, ¿no? De que estaba ahí. Siento que yo sí pude haber hecho esta parte como de integrar a esa persona que venía sola con un grupito o con una pareja o con alguien. Y en esa parte sí siento que digamos ahí sí la regué yo. Pero pues también no veía yo a nadie que lo hiciera de los otros que estaban a cargo de ahí, ¿no? Y pues sí, realmente esa era la finalidad. No necesariamente que tengan un espacio, sino que un espacio físico, sino que tengan un espacio para socializar. Sí, justamente es como buscar todas esas áreas de oportunidad en las que se puede asegurar que la persona tenga una mayor calidad de vida, tanto intelectual como social. Espérame tantito, que está pasando, pues no sé si el gas o la fruta o no sé qué. ¿Se oye? Sí. Vente. Ya dile que se guarde. No, deja tú, antes de que grabáramos, te mandé mensaje en la mañana primero, pasaron como 4 camiones, el que vende el cloro, el que vende la fruta y otro. O sea, ha sido un montón. Y ahorita está pasando esto que creo que es el gas, no sé qué onda. Sí. Oye, entonces ya tienes programado, bueno, lo que pasa, este tarado del gas, ¿ya tienes programado entonces irte en junio? ¿Cuándo dijiste? ¿Julio? En junio, pero pues falta ver, porque con esto del coronavirus, o sea, ahorita está cerrado el aeropuerto de Colombia, entonces no puedo volver. Y pues me toca ver qué va a pasar, porque si algo me va a tocar ver si me dan más permiso para quedarme aquí por la emergencia sanitaria o qué, porque digamos, tengo permiso hasta junio, si no me multan. Ajá. Entonces me toca ver. Pues sí, ni modo que te vayas. Si no está abierto el aeropuerto, ¿no? Ajá. Sí, está complicado. ¿Y cómo está en Colombia la onda del virus? ¿Hay muchos? Pues hasta ayer estaba, digamos, como en 240 o algo así. Uh-huh. y ya hoy amaneció en 300. Ah, su madre. Entonces, pero digamos que sí se han tomado bastantes medidas. O sea, cerraron el aeropuerto, ya no ingresa ningún vuelo internacional. Y además hay como una cuarentena obligatoria. Sí. Entonces, persona que esté en la calle sin, como que sin una justificación convincente, lo pueden multar y le cobran como $1,000,000, que viene siendo como 6,000+ pesos. Y, por ejemplo, si vas a hacer mercado, solo puede ir una persona por familia, los colegios, universidades, todos están cerrados, están dando clases virtuales los que pueden, y así. Es de que algo que sí me molesta de la de ahorita de la epidemia o pandemia, no sé. Más bien pandemia. El virus llega por personas con varo. Sí. Mayoritariamente. Adultos, maduros, que tienen dinero, que fueron, aunque sabían a dónde iban, porque el, no sé si te enteraste, en Venga la Alegría, el programa este que pasa en las mañanas, el tarado este que ¿cómo se llama? Que conduce, se fue un fin de semana de pelotas así a España a ver el fútbol y regresó el pendejo con coronavirus. Entonces, todos los que conducían ahí el programa están en cuarentena los idiotas porque un pendejo dijo, no, pues me vale madre, yo no me voy a contagiar, y se fue a ver fútbol en España donde hay un chingo de casos y lo trajo. Entonces, sí. Eso es lo que sí. Fíjate que no he encontrado nadie que esté hablando de eso. Así como de por qué chingados no. O sea, muchos estamos pagando el pato por esos pocos. La neta. Sí, y aún así digamos que como que las medidas también son en beneficio de mucha gente con dinero. O sea, por ejemplo, ahorita en Colombia, se supone que por parte del presupuesto nacional anual hay un fondo para emergencias. Y ayer salió un decreto en el que gran parte de ese fondo se lo iban a dar a empresas y a bancos para que tengan liquidez durante esta época de crisis. Ajá. Y es como, o sea, ¿por qué no usan ese dinero para llevarle alimento a la gente que no puede estar en cuarentena, que tiene que pagar pues la renta, esas mierdas, y sí se lo dan a los bancos? Fíjate que Hay mucho. Cuando tú buscas en YouTube o en cosas así como tips para la libertad económica y la estar holgado pues en dinero, siempre te ponen, tienes que tener ahorrado más o menos 3 meses de tu sueldo para cualquier eventualidad. Y a ver, ¿por qué eso no lo aplican para las empresas? Tienen que tener todas las empresas un fondo para estas cosas. No, nosotros pues somos los que trabajamos, los que, pues en nuestro caso que tenemos que ver pacientes, cosas de ese estilo, nosotros sí tenemos que estar ahorrando, nosotros sí tenemos que ser previsores, nosotros sí tenemos que estar aguantando esta onda, y las empresas en una semana ya están así de, no, ya vamos a cerrar, no, necesitamos dinero, yo está muy gacho, bla, bla, bla, en una semana. Ajá. Quiere decir que entonces, más bien esas empresas son las que no tienen esa holgura económica, pero no porque no haya, sino porque nunca lo previeron. Ajá. Y eso tampoco nadie lo está diciendo. Debería regularse como que en este tipo de emergencias tendrían que tener una base de nómina guardada para seguir pagándole a la gente. Sí, porque eso es lo que está afectando en todos lados. O sea, que en una semana ya están, no, pues no hay clientes, no, pues no hay turismo, no, pues no hay nada. Entonces ya vamos a cerrar. Cuando, o sea, esto ni siquiera es como que no lo veían venir. Esto se venía viniendo desde enero, que sí iba a llegar. Entonces, apenas nos está tocando en marzo, no puede ser que en 2 meses no se prepararan. Pero bueno, ya se fue nuestro amigo del gas. Vamos a seguirle. Bueno, pues. Ok, entonces estábamos diciendo que que entonces vamos a considerar, ya decíamos, como funcional era esta parte de conservar estas actividades básicas e instrumentales. Ahora, decíamos también que poco a poco vamos a ir perdiendo esta velocidad en las cosas, pero no quiere decir que por ser más lento lo vamos a hacer mal. Sin embargo, sí hay ciertos síntomas, ¿no? normales del envejecimiento, como son estos olvidos repentinos, lo que decías de perder la palabra de la lengua, ciertas dificultades en la puerta para planificar, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos síntomas? O ni siquiera lo llamaron síntomas, ¿no? Sino como estas condiciones normales esperadas para un adulto mayor. Sí, pues básicamente, bueno, aquí hay que hacer una aclaración, es como que son problemas asociados al envejecimiento, más no a la vejez como tal. Digamos que el envejecimiento lo vamos a llamar el proceso de desarrollo, de desgaste normal que tiene cualquier ser vivo, ¿no? Y el envejecimiento empieza desde el día en que nacemos. Mientras que la vejez es como la etapa cultural de tengo tantos años, ¿no? Como que culturalmente es una etapa etaria, ¿no? Una edad etaria. Entonces, estos cambios son del envejecimiento, ¿no? O sea, desde los 28 años más o menos, es que empiezan justamente estos procesos de deterioro gradual en los que se va a comprometer sobre todo la velocidad del procesamiento, es decir, la velocidad en la que yo hago las cosas. Por eso es que el adulto mayor se mueve un poquito más lento, habla un poquito más lento, hace las cuentas un poquito más lento. Y otro elemento importante es también la disminución de las capacidades sensoriales, ¿no? Que ya empieza a fallar un poquito el oído, empieza a fallar la visión, el gusto, el olfato, y por eso es que entonces empiezan a ponerle mucho azúcar, mucha sal a la comida. Y básicamente serían, digamos, como estas dos cosas, ¿no? Entonces, obviamente, si mi entrada sensorial también está disminuyendo, pues entonces lo que yo hago con esa información sensorial también se va a ver afectada secundariamente. Porque, de hecho, hay algo que se llama como el cambio del gradiente anteroposterior. O sea, como que durante nuestra juventud, tenemos que las zonas posteriores de nuestro cerebro, que son las encargadas de lo sensorial, tienen una gran activación, ¿no? Porque todo el tiempo estamos recibiendo información y los frontales, digamos que también se activan para regular qué hacemos con esa información, pero digamos que hay gran cantidad de la activación que se da en la parte posterior. Pero en la vejez hay como una inversión de estos grados de activación y se empiezan a activar más los lóbulos frontales, porque tienen que empezar como a compensar esas pérdidas sensoriales que está teniendo las estructuras posteriores. Entonces eso se llama el cambio de gradiente anteroposterior. Y es justamente como que el frontal empieza a trabajar de más para compensar esas dificultades sensoriales que vamos empezando a tener. Como dando estas inferencias a partir de la falta de información, como que el lóbulo frontal hace más inferencias basándose en la experiencia, ¿sería eso? Ajá, o sea, como que digamos, si yo no estoy viendo bien, pero sé que esto veo que tiene dos circulitos y que está unido como por una linecita, a lo mejor son unos lentes, por ejemplo. Y entonces la persona empieza a utilizar esa experiencia y esas capacidades intelectuales para compensar algunas fallas sensoriales que empieza a tener. O, por ejemplo, que no alcanza a oír bien lo que le están diciendo, pero por la estructura morfosintáctica empieza a inferir qué fue lo que quiso decir la otra persona, ese tipo de cosas. Ahora, eso estamos hablando de que precisamente está el envejecimiento normal, ¿no? Digamos, dentro de esa parte, eso sería lo esperado, todos vamos a pasar por eso, es normal porque los órganos como tal no pueden mantener el mismo funcionamiento durante toda la vida, sino el deterioro nos va a llegar más antes que temprano, unos que otros, dependiendo de la actividad, pero todos vamos a sufrir alguna clase o nivel de deterioro mayor o menor grado. Ahora, entonces, Y otro elemento importante también es, por ejemplo, para los que conocen la teoría piagetiana, ¿no? Que nos habla de estas etapas del desarrollo intelectual. Desde esa perspectiva, como que el nivel más alto es el de estas operaciones formales, ¿no? Que se alcanzan en la adolescencia, en la juventud. Pero hay autores post-piagetianos, si no estoy mal, creo que es la Bubivies, que nos habla de un estadio adicional que se alcanza en la vejez, que nos habla de un nivel superior de razonamiento intelectual, que tiene que ver con este razonamiento contextual, que digamos, solamente me estoy basando en los datos puros, sino que además estoy considerando mi experiencia. Entonces el ejemplo que da este autor es como que, por ejemplo, se le pregunta a un joven, tenemos un terreno de tanto por tanto, de pasto, y una vaca se lo come en tanto tiempo, ¿no? Si pongo dos vacas, ¿en cuánto tiempo se lo van a acabar? O algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, operaciones formales, digamos que la persona empieza a hacer sus operaciones y llega a la respuesta. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? Que empieza a decir los dependes, ¿no? Depende, ¿no? Pues depende de qué, ahí están los datos, ¿no? No, pues es que depende el tipo de pasto, depende el tipo de vaca, porque no todas comen a la misma velocidad, hay otras que si comen mucho se enferman, no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces empiezan a poner todos esos datos fruto de su experiencia para un razonamiento que va más allá de los datos. Entonces eso se considera como un nivel más allá también del razonamiento intelectual, que tiene que ver con toda esa inteligencia cristalizada, digamos, que se desarrolla con la experiencia. Y fíjate que ahí involucra mucho esta parte de la concepción cultural de lo que es el anciano, porque podemos ahí tener dos, digamos, este es el punto de vista científico de lo que pasa realmente en esta etapa, pero también está la mirada que tenemos, porque alguien podría decir, bueno, es que quiero que me dé la respuesta tal y como yo se la pregunté, y verlo como negativo, porque es entonces un adulto mayor necio, o realmente está dando consejos útiles, ¿no? Que es la parte esa que muchas veces se olvida de los adultos mayores, que ellos son, por la misma experiencia, y tú decías, esta experiencia contextual, son capaces de dar a veces consejos bastante buenos de cosas que uno no desconoce, ¿no? Que ni siquiera ha tomado en cuenta para esa situación, y que ellos sí lo saben. Exactamente, es como, digamos, cuando uno habla de ciencia y habla de resolución de problemas, por ejemplo, siempre intenta llevarlo a los términos más puntuales y más objetivos posibles, y tiene esta concepción de que la subjetividad simplemente es un contaminante, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que esta es la prueba de que la subjetividad, más que restarle a esos procesos intelectuales, lo que pueden hacer es justamente llevarnos a considerar algunos factores que normalmente no se tienen en cuenta por este afán del control de las variables y de, digamos, como de hacerlo todo lo más objetivo posible. Exactamente. Ahora, ya revisamos esta parte de, entonces, ¿qué es un envejecimiento normal? ¿Qué podríamos decir entonces sobre qué es el envejecimiento patológico? Entonces, pues como te comentaba, digamos que en el normal lo que esperamos es una disminución sobre todo de la materia blanca, de la sustancia blanca, y en el envejecimiento patológico lo que se observa es más un compromiso de la sustancia gris, de las sustancias corticales asociadas a las funciones psicológicas superiores. Entonces, cuando empezamos a ver justamente esta atrofia cortical, esta pérdida de masa de sustancia gris, es cuando se empiezan a manifestar los problemas de memoria, de atención, de comportamiento. Y aquí digamos como que es importante tener en cuenta que si bien se habla de, por ejemplo, del Alzheimer como una de las demencias más comunes, hay muchísimas causas de demencia que no necesariamente son el Alzheimer, y de hecho encontrar un Alzheimer puro es supremamente difícil, porque pues hay factores comórbidos, ¿no? Que pueden llevar a componentes vasculares, componentes metabólicos que puedan estar pues contribuyendo al deterioro. Entonces sí es, digamos, como un área bastante compleja que no se puede reducir a lo que comúnmente, por ejemplo, se decía de la demencia senil, ¿no? Que también es un término como erróneo, porque, digamos, no es que uno se deteriore por el hecho de ser viejo, sino por el hecho de que ha tenido un envejecimiento, como mencionaba, desde que nacemos, y pues que eso ha llevado a ciertos procesos. Estaba escuchando que incluso hay factores nutricionales alimenticios del Alzheimer, ¿no? Sí, por ejemplo, dicen que la dieta mediterránea es como de la que más protege para el deterioro relacionado al Alzheimer. Y, por ejemplo, hablando de la nutrición, hay cuadros que pueden ser demenciales por avitaminosis, ¿no? O sea, como por deficiencias de vitamina del grupo B, como la vitamina B1 o la vitamina B12, que pueden llevar a deterioro cognitivo, sobre todo si se vuelven crónicas. Entonces, la alimentación efectivamente es un elemento importante. Incluso las dietas estas altas en azúcares, pues, por ejemplo, México es uno de los, creo que todavía sigue, no sé, en los primeros lugares de obesidad, y también al parecer las dietas altas en azúcares, en glutamato, ¿no? También creo que tienen impacto en dar más propensión a desarrollar demencias o Alzheimer. Sí, y es que justamente, digamos, con los malos hábitos alimenticios estamos contribuyendo, por ejemplo, a la aparición de diabetes, que es un factor de riesgo importante, o, por ejemplo, las dislipidemias, ¿no? Como que yo tenga altos grados de colesterol que puedan llegar a comprometer la circulación sanguínea y, por tanto, pues la circulación cerebral, ¿no? Y que me pueda llevar a infartos cerebrales o microinfartos que cuando se van sumando me llevan al deterioro. Uh-huh. Ahora, digamos, es la parte orgánica. ¿Cómo podríamos comenzar a ver en un adulto mayor que está sufriendo o que está empezando, ¿no? Porque también, eso hay que aclararlo, los síntomas tampoco empiezan, digamos, de manera aguda. O sea, no de repente ya despiertan un día y ya no reconocen a nadie, sino son de manera gradual. Sí, aquí digamos que el término clave es insidioso. O sea, siempre que se habla como de envejecimiento patológico o de algún cuadro de demencia, dicen que tiene un inicio insidioso, que quiere decir que yo no puedo identificar claramente el inicio de los síntomas, ¿sí? O sea, como que fueron muy graduales, no me estuve dando cuenta hasta que ya se hizo muy evidente. Entonces, digamos que ahí la cuestión está en tomar en consideración cuál es el nivel de funcionalidad premórbido de la persona, cómo ha sido durante toda su vida. Si tenemos a una persona que siempre fue muy buena en cuanto a su memoria, que todo el mundo le estaba preguntando, ay, ¿cómo es que se llama el vecino? No sé qué, y le decía uno la información, y empieza a tener dificultades, por mínimas que sean, pues ahí digamos que ya podríamos empezar a tener como unas señales de alarma que nos deberían llevar, y esto digamos que hay que hablarlo a nivel de salud pública, a ir a checarme en cuanto a mis funciones psicológicas superiores. Y aquí digamos que el trabajo del neuropsicólogo es muy importante, porque así como las personas van gradualmente a citas de chequeo de la tensión, del azúcar, del colesterol, también se deberían hacer citas de chequeo en cuanto a las funciones psicológicas superiores. Eso debería convertirse pues en un parámetro poblacional que digamos que se interiorice culturalmente, para que se pueda identificar desde etapas tempranas y así se pueda mejorar la calidad de vida también de los pacientes. Y digamos, también podremos rescatar esta parte, ¿no? El envejecimiento normal lo hace, aunque lo haga más lento, pero lo hace. El envejecimiento patológico es, ni haciéndolo lento, lo hace bien. Ya comienza a tener errores, ¿no? Ajá. Y también un elemento importante, por ejemplo, en cuanto a la memoria, hay que tener en cuenta que lo que se afecta con el envejecimiento patológico es la capacidad de pasar la información desde el corto a largo plazo. O sea, que la persona puede recordar muy bien eventos pasados, lo que le pasó en la niñez, lo que le pasó en la juventud, y eso digamos que en las primeras etapas está intacto, pero lo que se empieza a afectar es la memoria reciente, y son estos pacientes que empiezan a preguntar varias veces al día qué hora es, o qué vamos a hacer, o van digamos como en el carro y preguntan a dónde vamos, no, que vamos a una cita médica, y a los 5 minutos otra vez, ¿a dónde vamos? Esos son los signos de alarma que nos pueden empezar a decir que hay una falla en la memoria, que ya se está saliendo de lo normal, ¿no? Como que hay una falla en esta memoria reciente, es decir, en la capacidad de pasar lo que yo estoy viviendo en este momento a largo plazo para que después yo lo pueda utilizar. Y por ejemplo, también habrá problemas, ¿no? En esta parte de comparar información conocida con información, digamos, actual, en el sentido, por ejemplo, de ubicarme en el espacio, ¿no? De lugares que ya conozco, ahora los desconozco. Sí, ese es otro elemento, aunque normalmente es de los últimos en ocurrir, digamos, pero si la persona, digamos, se empieza a desubicar en zonas que antes transitaba mucho, como la colonia en la que vive o la ruta que siempre tomaba para llegar, por ejemplo, a su casa o a la oficina, pues esos también son elementos de alarma. O cambios en el comportamiento, como habíamos dicho, por ejemplo, que se muestre más irritable, que se muestre depresivo, con llanto fácil, o por ejemplo, que esta es una también como clásica, ¿no? Que empiezan a ser mucho más desinhibidos, ¿no? Siempre había sido una persona como muy respetuosa, como recatada, y de un momento a otro empieza a hacer así como chistes muy colorados o que empieza a hablar mucho con personas en la calle, cosa que antes no hacía. Esos son signos de alarma de que hay algo que está ocurriendo. Sí, rascarse, ¿no? Por ejemplo, o eructar cuando antes no lo hacía. De repente hacen comentarios impropios, conductas que a lo mejor son incómodas para otras personas, pero que antes no lo hacía. Cosas de estilo, ¿no? Exactamente, y digamos que en este sentido es muy muy importante que las familias sean muy conscientes de todos estos síntomas que están teniendo las personas y tratar de identificar cuál fue el primer síntoma que apareció, porque eso es muy clave para determinar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, el primer signo que aparece normalmente son problemas en la memoria reciente, pero si hablamos de otros tipos de demencia, como por ejemplo la frontotemporal, puede que lo primero que aparezcan son problemas del comportamiento o problemas del lenguaje, por ejemplo. O si estamos hablando de una demencia por cuerpos de Lewy, a lo mejor van a empezar a aparecer alucinaciones visuales o fluctuaciones en el, como en este nivel de alerta o de atención que tiene durante el día. Entonces, el hecho de que las personas sean conscientes de estos síntomas y que nos permitan saber cuál fue el primer síntoma que apareció, nos va a dar mucha información para el diagnóstico. Ahora, ya decíamos, ¿no? Nos va a tocar, ya estamos llegando a esta parte que es funcional o no funcional. Independientemente de que las personas tengan o no esta condición, eso no los exime de que tengan que tener actividad, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? ¿Qué sí entonces es considerado actividad? Digamos, como parte de esta educación, ¿no? Que decíamos de prevención y de, pues sí, yo creo que incluso de, pues sí, más importante, la parte preventiva, ¿qué sí podemos considerar como actividad importante para un adulto mayor sin necesidad de que veamos estos síntomas, o aunque ya los estemos viendo, digamos, de manera inicial, ¿qué sí podríamos considerar como actividad útil, o cómo lo podemos llamar, como actividad valiosa, no? Actividad. Ajá, como demandante intelectualmente. Ajá, pues básicamente, digamos, podemos dividir las actividades en dos, como actividades pasivas y actividades activas. Las pasivas van a ser esas que no me demandan mucho, como por ejemplo ver televisión, ver una película o incluso leer algunas cosas cuando yo no estoy haciendo un análisis profundo. ¿Por qué? Porque pues simplemente yo estoy recibiendo información, pero no estoy haciendo nada con ella. Pero si cambiamos, digamos, como este chip y le decimos a la persona, bueno, entonces vas a ver tu programa, tu misa en Telemaría, o no sé. pero cuando termine, quiero que me digas cuál fue la enseñanza del día, ¿no? en qué la podrías aplicar, y ve escribiéndola en un diario o en una agenda. Pues ahí digamos como que estamos cambiando mucho la estructura de la actividad, porque ahora hay un objetivo que me está guiando a prestarle atención a algunas cosas y además tengo un trabajo que debo realizar con eso, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, voy a ver una película, quiero que en esta hojita me ayudes a identificar cuáles son los personajes de la película, cuáles eran las características de ellos, cuál fue la secuencia de eventos y cuál, digamos, como que sería la idea general de la película. Todo este tipo de análisis como más riguroso en la información nos permite como que sea más demandante intelectualmente. O incluso algo que tenemos todos a la mano y que no le damos mucho uso en muchas ocasiones son los juegos de mesa, que digamos no es jugar por jugar, ¿no? O sea, no es que yo me siento y voy a jugar dominó como siempre lo he hecho, sino voy a intentar hacer realmente un análisis o un proceso de planeación y de estructuración que me lleve a ganar, ¿no? Entonces tengo ahí mi libreta y voy a ir anotando qué es lo que cada uno está haciendo para ver cómo les puedo ganar. Todos esos procesos de planificación y de verificación son los que nos van a ayudar a fortalecer estas funciones y a prevenir el deterioro. Fíjate que a veces las personas, cuando uno les comenta estas actividades que pueden hacer, una, piensan que nosotros les vamos a decir a las familiares, no sé, de repente se quejan, ¿no? Es que se la pasa viendo la tele todo el día, o es que va por su periódico, ya le dije que no tiene que salir, cosas de ese estilo. Y una, no les vamos a quitar esas actividades porque son actividades que a ellos les gustan. Y dos, eso nos está hablando más bien de la dinámica familiar que existe, de que cuando uno les dice esta clase de cosas, de bueno, pues déjenlo ver la tele, pero pregúntenle al final de qué es lo que trató, o denle esta condición, ¿no? De bueno, te vas a acordar para que me platiques. Ahí de entrada sale mucho esta parte de cómo están ellos conceptualizando el papel del adulto mayor dentro de la familia, que es más bien como de a veces de estorbo o de que ya ni siquiera lo quieren tener ahí. Y entonces choca más bien con ellos esta parte de que, bueno, pues realmente no son cosas tan complejas que tienen que hacer. Piensan que no se lo vamos a hacer. Ah, pues mira, tiene que hacer cuentas, tiene que hacer cosas de ese estilo. No, simplemente es también esta parte otra vez de integrarlo, de que tenga un papel más activo dentro de la familia. Y de que también, o sea, está dándonos a entender que no tiene cuidados el adulto mayor dentro de esa casa porque pues no lo están considerando parte de nada. Simplemente lo dejan ahí, va a la tele, va al baño, va al cuarto, va a la cocina y esa es toda su vida, ¿no? Sí, y digamos que también está como el otro extremo, ¿no? Cuando están los hijos de, ay, es que ya ha trabajado toda la vida, es mi turno de consentirlo. Y no le dejan hacer nada, ¿no? Entonces la persona quiere cocinar y no, porque qué tal te quemes y se le quemó una vez una tortilla y entonces ya no puede cocinar, ¿no? Entonces lo que empiezan a hacer es como a quitarle todas esas actividades que lo podrían mantener activo y lo que hacen es aislarlo completamente y hacerlo completamente dependiente porque ahora no puede hacer nada por su cuenta, sino que necesita la supervisión o la ayuda de sus familiares. Entonces, cualquiera de los dos escenarios es perjudicial. Ahí la cuestión está en que, digamos, es como cuando uno intenta formar o criar a un niño, ¿no? Si el niño no puede hacer algo, yo no le digo no lo hagas y lo hago por él. Yo lo guío para que lo haga. Y así pues va a desarrollar esa actividad, ¿no? Uh-huh. Lo mismo podemos utilizar aquí, o sea, si la persona, por ejemplo, está cocinando y no le puso sal y se le está olvidando ponerle sal, pues yo no le voy a decir que deje de cocinar, sino simplemente pues entonces le voy a decir, bueno, vamos a cocinar, yo voy a estar aquí si necesitas algo y además entonces antes de que empecemos a cocinar, ayúdame a escribir la receta paso por paso y guíate por la receta, ¿no? Como dar todas esas herramientas para que la persona pueda hacer las actividades que normalmente hace por su propia cuenta, sin ayuda de los demás, ¿sí? Y que el cuidador sea una persona que simplemente está ahí como para guiar o para supervisar, pero no para hacer las cosas por la persona. Fíjate que una cosa que siempre les digo a mis pacientes, incluyendo a los niños, más bien a los papás o a los cuidadores, en este caso de los adultos mayores, es que cuando van a consulta y les damos estas sugerencias, estamos implicando nosotros que sí le podemos exigir, ya sea al niño o al adulto mayor. Y exigir no quiere decir que lo vamos a regañar o que lo vamos a estar con actividades que sean punitivas para esa persona, sino exigir quiere decir que todavía, o en este caso los adultos mayores, tienen todavía capacidades que siguen ahí y que necesitamos explotar, darle el mejor uso posible a todo eso que todavía quedó y a lo que no. La forma de exigir está en esta parte de verificar, de pedirle la ayuda, de no desesperarnos con él, porque estos errores tampoco son consecuencia de que los quiera hacer, sino ya a nivel cerebral ya nos están dando estas capacidades. Entonces el exigirles es más bien esta dinámica de lo que puedes hacer, vamos a hacerlo lo más que puedas, y lo que no puedes hacer, yo te voy a ayudar a que lo puedas hacer, ¿no? Exactamente, o sea, es como también hay que cambiar el lenguaje, porque normalmente el lenguaje se vuelve muy directivo, ¿no? De haz esto, no lo hagas así, ay, mira que te equivocaste, y cambiarlo por un lenguaje de guía, ¿no? Como, ¿y qué te parece si lo intentas por esta parte? ¿Cuál crees que es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué pasos tienes que seguir para tal cosa, ¿no? O sea, son como preguntas que más que decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, van a despertar esta capacidad de análisis y de reflexión para que ellos mismos sean los que lo hagan. Pues muy bien, Andrés. Yo creo que cubrimos bastante con respecto al envejecimiento, que es un tema que podríamos seguir. Ya dijimos, incluso desde la parte cultural es algo que no se ha resuelto y que vamos a llegar a una crisis, yo creo, incluso social, en algún momento en el que esta campana poblacional se invierta lo suficiente, en el que los mismos servicios, las cosas, digamos, la forma de vida se cambie, no por, digamos, más bien, si no estamos suficientemente actualizados o pendientes de este avance, ¿no? Yo creo que, o sea, así podemos hablar de un montón de cosas con respecto a envejecimiento, ojalá y después lo podamos seguir hablando. Sí, aquí nada más digamos como con respecto a eso, hay que tener en cuenta que, digamos, la discapacidad no es una propiedad inherente a la persona, es el fruto de la interacción entre las herramientas que nos ofrece el entorno cultural y la condición en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, si yo no tengo piernas, pero tengo una silla de ruedas y a todos lugares me puedo mover, pues realmente yo no tengo ninguna discapacidad, ¿sí? O sea, no tengo ninguna limitación para hacer las cosas. Uh-huh. Y lo mismo deberíamos procurar con el adulto mayor, ¿sí? O sea, hacer una sociedad para todas las edades en las que la persona pueda ser completamente independiente cuando yo le doy todas las herramientas que necesita para que la persona pueda vivir y pueda tener una calidad de vida. Sí, ¿no? Lo que se dice de que ser inclusivos es no tener a todas las personas juntas, sino de que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades o sí, usar sus capacidades lo más que puedan, ¿no? Exactamente. Muy bien, Andrés, pues muchas gracias. Ojalá y podamos tener otros temas de estos, o no necesariamente de envejecimiento, pero seguir explorando más temas, ¿no? Uh-huh, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. No, a ti qué bueno que estuviste aquí otra vez con nosotros. Gracias, nos vemos. Bueno. Alma Cadabra.